Se inauguró la Biblioteca Kim Jong-suk el 25 de noviembre en la Escuela Superior Kim Il-sung de Cuba. En su ceremonia de apertura participaron los funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea y la escuela referida, las masas, y el embajador y los miembros de la embajada coreana en ese país. El orador dijo que la instalación de la biblioteca Kim Jong-suk en la escuela denominada con el nombre del compañero Kim Il-sung, gran líder del pueblo coreano, es un gran honor y orgullo para ellos, y que los profesores y los alumnos de la escuela conocerán mejor sobre las proezas de los grandes líderes de Corea a través de la biblioteca.